que siento por ti es muy grande. Algo inesperado que cambió mi triste pasado. Y nunca me pensé enamorar. Amor, yo te confieso. Solo quiero que tú sepas que te amo. Te amo. Te amo, baby. Te amo. Te amo. Te amo, baby. Y por siempre te amaré. Mi larga soledad y no lo pude olvidar. Todo tiene más sentido porque estás tú. Siempre en cada lugar te llevo en mi mente. Y hasta la gente repite tu voz. Ya en el cielo se escribió esta historia entre los dos. Y solo quiero que tú sepas que te amo. Te amo. Te amo, baby. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo, baby. Y por siempre te amaré. No solamente quiero demostrarte lo que siento. Cielo más bellas y regalarte si es posible a la luna para que sepas mi amor que como tú no hay ninguna. Atraparte en un beso, princesa, acaricia tu cuerpo de los pies a cabeza, no resistirme a la tentación y quedarme viviendo por siempre en tu corazón. Siento por ti es muy grande, algo inesperado. Y solo quiero que tú sepas que te amo. Te amo. Te amo, baby. Te amo. Te amo. Te amo, baby. Y por siempre. Del R&B, Projecting Music, Flow G.